Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Cómo lo hacen? En las propuestas de las casas de apuestas, los llamados books para el primer juego de la Serie Mundial, las altas y bajas en el total de carreras, hits y errores combinados de ambos equipos estaban en 23.5. Cuando el partido agonizaba, solo faltaba un out para que terminara y los Yankees estaban al bat, la suma era 21. Entonces surgió una rola que fildeó fácilmente un jugador de los Phillies, pero tiró mal a primera, con lo cual los Yankees rompieron la blanqueada. Con esto, la carrera anotada más el error hizo subir la suma a 23, es decir, medio número debajo del cálculo inicial de la casa de apuestas. Además de que el marcador final 6-1 se quedó apenas a una carrera de la propuesta altas bajas, que eran 8. Esa no fue una casualidad, sino un ejemplo que se da la mayoría de las veces en los momios que ofrecen las casas de apuestas para despertar la gula de los apostadores y precipitar la cascada constante de dinero que se juega todos los días en el mundo entero. Pues hay casas que directamente o por internet ofrecen un menú de 30.000 apuestas a una infinidad de deportes como el cricket, el fútbol sala, la pelota vasca, los deportes de invierno y hasta el tiro de dardos. Pero ¿cómo lo hacen? Desde luego no soy un experto, pero supongo que las estadísticas que nos hacen saber hasta la loción que usaba determinado jugador cuando anotó el 15º gol de su carrera son sujetas a cálculos actuariales tan perfectos que con frecuencia permiten predecir con admirable acierto lo que ocurrirá en determinada justa deportiva. En el primer partido de la serie, volviendo a él, usted podía apostar a qué equipo anotaría la primera carrera o si anotarían en la primera entrada, qué pitcher haría más lanzamientos en esa entrada o en el juego, quién lograría más ponches, qué equipo conectaría el primer jonrón, el primer triple, doble o sencillo, qué equipo anotaría primero, en fin. Debo confesar que a mí me gusta apostar algo para encontrar algún interés en justas cuyo resultado pues ni me va ni me viene. En el fútbol americano, por ejemplo, no soy de aquellos fanáticos a control remoto de Dallas o Pittsburgh, sino procuro allegarme toda la información posible, escoger el favorito, apostar un poco para estimular mi emoción y gozar así más del juego. No sería capaz de apostar, en cambio, en un partido del Toluca, porque mi interés pues ya está determinado o estuvo determinado desde antes de nacer. Llama la atención que algo tan improbable como el deporte obedezca tan dócilmente a las estadísticas. Solo hay que ver la producción de la Serie Mundial, hombre, por televisión, está hecha por genios. Hasta en lo fortuito de lo fortuito, como el error que les relataba en aquel primer juego, cuyos efectos validaron los momios que en un momento dado parecían deschavetados. Pienso que si una actividad humana tan improbable, reitero, como el deporte, obedece a la experiencia convertida en estadística, ¿cómo no va a ser posible predecir nuestra manera de comprar, de votar, de comer y hasta de amar? Día llegará, me supongo, en que el análisis de una serie de variables, genes, padres, medio ambiente, permitirá predecir el destino de un ser desde la cuna misma. Será esa una pavorosa maravilla. ¿Qué haríamos si los datos nos indican, sin lugar a dudas, que ese bebé tan lindo que está en la cuna será un delincuente temible? ¿Qué haríamos si además es nuestro bebé? Hoy puede ser un gran día y mañana también.